Seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de actualidad local y más bien vamos a centrarnos ahora en la actualidad deportiva, con una cita que cada verano trasciende a lo que es la información general. Deja de ser información estrictamente deportiva para convertirse en algo de interés general. Se trata del torneo 3x3 que organiza un grupo de ubriqueños, entre ellos Antonio Moreno, con quien nosotros vamos a conversar enseguida, y que, como decíamos, cada verano pues se marcha de gira el 3x3, recorre distintas ciudades y termina en nuestra localidad. En esta ocasión, además, no solo va a recorrer distintas ciudades españolas, sino también de países vecinos como Portugal y Francia. Un torneo que se va a desarrollar del 24 de julio al 6 de septiembre. Arranca, por tanto, el próximo jueves, este jueves en concreto. Toda la información nos la va a dar durante los próximos minutos Antonio Moreno, uno de los organizadores de esta iniciativa. Antonio Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, cada verano aquí en la Sintonía de la Mañana informamos de esta iniciativa, de esta actividad, que ¿cuántos años lleváis ya organizando? Son 9, de 2005 a 2014 consecutivos, ¿no? Y ya, pues sí, estamos cerca de 10 años de seguida, ¿no? Casi 10 años organizando este tipo de actividades. Yo recuerdo que comenzó, bueno, pues quedándose el torneo 3x3 exclusivamente en Ubrique, era local. Después se fue de gira y ahora la gira es casi que internacional también, ¿no? Casi no, realmente es internacional, ¿no? Claro, pues como tú estás hablando, una idea debe ser arriesgada desde el primer momento, al menos desde mi visión como promotor y director de este club deportivo, que salió con ayuda de personas locales, sobre todo del Cabo de Ubrique, cuando había bastantes entrenadores y había bastantes categorías allí por 2005, cuando todavía yo vivía además por España, que también he cambiado de lugares a la hora de ir desarrollando pues mi etapa académica. Y poco a poco, pues entre mi manera mi forma de vida y el llevar estos eventos, pues es como tú has descrito, ¿no? No te has equivocado, ha empezado de manera local y ya ha salido de España y sin límites, claro. ¿Quién se ocupa de la organización? Porque, bueno, esto tú fuiste el promotor de la idea, el que la desarrollaste, contabas, imagino, con un buen número de colaboradores. En la actualidad, ¿quién se ocupa de organizarlo todo? Pues primeramente es un club que está constituido como, no es que sea un evento ni es una empresa, y en un principio tuvimos muchas críticas en el propio Ubrique por pensar que era un negocio, aún teniendo tú todo el derecho de decir que quieres sobrevivir, ¿no? Con una idea, con una opción de más, ¿no? Porque también hay personas dentro de cada ámbito y de cada profesión que se dedican a la gestión, ¿no? De esos propios recursos que puedan conseguir, sea en una empresa de aviones o sea en una empresa de piel, y gestionar esos recursos. Nosotros no, nosotros decidimos que íbamos a intentarlo de manera altruista, sin ánimo de lucro, y poco a poco, con, como decía antes, pues con la manera esta de vida, hay muchas personas en el mundo, ¿no? El mundo mío no está en Ubrique, sí que está mi familia, y eso ha permitido que haya conocido personas afines a mi causa, y entonces lo he tenido más fácil, no solo en España, sino en otros países, y lo tenemos bastante, simplemente con unas conversaciones que tengamos, la verdad es que fluye, ¿no? Como tú dices, que ¿quién gestiona esto? Pues durante el año es un poco más relajado, llega el verano, llega la Navidad, y es cuando hay opciones de plantear actividades. Durante el año cada uno se queda en su propio ámbito, en su campo, a lo que se dedica, en su zona y en su ciudad, pero realmente el que lo gestiona y el que lo dirige y el que lo mueve y el que pone el amor y el corazón soy yo. O sea que es el promotor principalmente, ¿no? De esta actividad, de esta iniciativa. El club no sé si tiene un nombre por denominarlo, por referirnos a él, al que te referías antes. Club Deportivo Brooklyn 3x3, sí. Aunque en realidad, bueno, pues recibe el mismo nombre que conocemos, ¿no? Aquí de los torneos, el Brooklyn 3x3. Sí, no, está bien dicho. Hay veces que una abuela ha dicho brócoli, otra Brooklyn, porque es evidente que no todo el mundo está en España adecuado a la lengua inglesa, y el nombre de Brooklyn viene del barrio de Brooklyn, uh-huh, en Nueva York, y la U de Ubrique. Uh-huh. Entonces ese juego de palabras, igual que se puede hacer con Castellón, por ejemplo, que se, uh-huh, podría decir Castel Bronx, que es otro barrio de Nueva York, o Huelva, que en Huelva pues la gente allí que está relacionada también con el arte urbano le pueden decir a Huelva pues Huelva York, uh-huh, en vez de Nueva York. Y es un juego de palabras, sí, y a partir de ahí pues salió Brooklyn, y la verdad que sí, está constituido dentro de, uh-huh, dentro de la Junta de Andalucía como un club sin ánimo de lucro, y a partir de ahí pues siempre vamos año tras año como guerreros de la supervivencia. Desde el 2005 que comenzó, como decíamos, en nuestra localidad con un torneo totalmente local, hasta convertirse ahora este año en una edición de carácter internacional que arrancará este jueves, precisamente creo que en Portugal, ¿no? Sí, anoche llegamos a Oporto, hemos pasado la noche en un camping y estamos esperando al jueves porque tenemos muchas ganas de empezar. Son dos eventos que vamos a tener en el norte de Portugal, cerca a la zona metropolitana de Oporto. Uno estaremos 24 horas con un evento que también nos ayudan ellos, desde la propia organización de un club también de arte urbano. Y nosotros lo combinamos con un concurso de televisión de talento que se llama Villa Urbana. Y dentro de lo que es la realización y la producción del evento, pues te llevamos a tres personas con cámara. Y eso va a ser un añadido más, aparte de los eventos 3 contra 3 que vamos a tener desde, como tú dices, desde el 24 de julio pues hasta final de los eventos en Ubrique, el 6 de septiembre. Uh-huh. Y esta gira por Portugal, por Francia, por España, pues no se olvida de Ubrique, que es donde nace el Ubrooklyn 3x3, y de hecho, bueno, pues cierra el torneo el próximo 6 de septiembre aquí en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, es un evento, un festival, es una fiesta, vamos, uh-huh, es una manera de celebrar el esfuerzo y sobre todo la alegría de las personas que van a venir de cada ciudad. Es increíble, la verdad que nosotros no pedimos a nadie el que vaya a verlo, ni pues simplemente son personas afines a nuestra causa, igual que hay X deporte en este mundo. Pues la ventaja de la cultura urbana es que, hablando de cualquier campo, un joven se ve reflejado, sea en el baloncesto, o sea en el skate, o sea en la música, o sea en el baile. La palabra urbano pues tiene una connotación bastante amplia y siempre positivo, no es negativo, ¿no? Estamos acostumbrados en los medios de comunicación, sobre todo en los nacionales, que a veces son objeto de burla, ¿no? Las personas que usan su cuerpo para proyectar su arte, sea pintando, sea bailando, o sea con técnica en cualquier deporte, pues son reacios, ¿no? En España siempre se hay un poco más retrasado en este aspecto, y yo estoy en contra de esa visión, y por eso a veces nos tachan de locos, porque una persona te hace de loco cuando no está acostumbrada a lo que ve, es como una amenaza, ¿no? Nosotros a veces somos amenaza a las zonas donde vamos. Uh-huh. Y nos sentimos bien en ese aspecto, porque quiere decir que hay ahí una sorpresa, ¿no? Que hay un primer enfoque de quiénes son estas personas. A partir de ahí, pues nosotros confiamos en nuestras habilidades, nuestra técnica, en nuestro amor y sentimiento por lo que hacemos. Y de ahí vienen los 10 años correlativos, ¿no? Consecutivos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en detalles, si te parece, y conocer un poco más en qué va a consistir esta gira, dónde se va a localizar, porque son 14 torneos, como decíamos, en distintas ciudades de Portugal, Francia y España. ¿Dónde vais a estar? Pues vamos a ir a Portugal, después vamos a ir a Galicia, y después de Galicia vamos a Cantabria. Esa es la parte, supuestamente, de las primeras 3 semanas. Porque hay que dividirlo en 7. Es una cosa un poco más gorda, un poco más ambiciosa dentro de nuestro objetivo, y intentamos poco a poco relacionarnos con diferentes puntos geográficos. Después de esas 3 semanas nos vamos un poco hacia el noreste y estamos en el sur de Francia y estamos en Cataluña. Ahí estaremos también pues relacionados con partidos de la selección española, de la gira que hace con el Mundial de 2014, que se celebra en diferentes sedes en España. y después de Barcelona vamos a bajar a Andalucía directamente, porque este año no pasamos por la Comunidad Valenciana. Estaremos en Chiclana, estaremos en el puerto de Santa María, porque una de las ciudad europea del deporte en 2015, y la verdad es que encajamos bastante bien con su visión. Y después en el puerto, pues se celebra el Puerto Se Mueve, que es otra actividad en la que la verdad que han contactado con nosotros y les parecía bastante bien, allí dentro de su propia programación. Después terminamos, antes de llegar a Ubrique, terminamos en Sevilla, que la verdad es que tenemos bastantes opciones porque vamos a estar respaldados por la FIBA y la Federación Española de Baloncesto con el Mundial, ¿no? Entonces dentro de la sede de Sevilla se reúne pues Senegal, se reúne Argentina, Puerto Rico, Grecia, en un grupo de los cuatro que hay en el Mundial. Y durante los partidos y en actividades previas, nosotros como Brooklyn pues realizamos nuestro objetivo, tenemos unos objetivos también allí que cumplir hacia ellos, y nosotros con nuestra manera de verlo, pues la verdad es que hemos encajado bastante bien. Tú decías al principio que son unos cuantos de ubriqueños, sí. Pues este año viene un chaval que se llama Antonio Gallardo, otro se llama Daniel Rivero y otro se llama Juan Gago, y son, aparte de mí, pues los cuatro aventureros que vamos a representar a la montaña de Cádiz. A partir de ahí tenemos una opción también de terminar en Madrid, en el Mundial, ¿no? En la final el 14 de septiembre. Pues eso todavía, incluso la dirección y el marketing de la propia Federación Española, pues no lo tiene claro todavía. Son fechas todavía no cerradas y de momento contamos hasta el 6 de septiembre. Claro. En principio, bueno, pues también es una fecha importante, ¿no? Porque se va a celebrar, como tú decías, el Mundial de Baloncesto aquí en España, en distintas sedes, y vais a intentar hacer coincidir, ¿no? Obviamente tenéis que estar también por ahí. Esa es la clave, que tenemos que relacionar o tenemos que conjuntar nuestro circuito pues con las sedes que tienen en España. Ellos tienen Gran Canaria, Bilbao, Barcelona, Madrid, y después en Andalucía está Sevilla y está Granada. Desde el 30 de agosto se celebra el Mundial hasta el 14 de septiembre, y nosotros ya estamos por Andalucía a final de agosto y a principios de septiembre. Entonces este año es un año en el que, además del propio tropiezo en la selección de balompié, de fútbol, pues algunos de los jugadores de la selección nacional pues lanzan bastantes mensajes animando al mundo del deporte e intentando de que no solo sea el deporte mayoritario, ¿no? Que a veces el balonmano, el waterpolo, pues todos los deportes que hay detrás, incluso el atletismo, que tiene más licencia federativa en España, aunque parezca lo contrario, pero tiene más practicantes que el fútbol. Y claro, ahí hay que cada uno desde su propio ámbito, no es criticar, ¿no?, a lo que sea, sino aportar lo que tú sepas, sumar, ¿no?, con tus medios. Y claro, poco a poco, pues mira, pues a nosotros somos felices con lo que hacemos y estamos encantados de que Ubrique sea la sede final de este evento. Claro que sí, se trata de sumar, no de restar, ¿no?, cuando se habla de deportes. Bueno, decíamos entonces que la gira, esos 14 torneos, os va a llevar por distintas zonas, distintas regiones: Galicia, Cantabria, el sur de Francia, Cataluña, luego ya regreso a Andalucía, a finales de agosto, principios de septiembre, para concluir el próximo 6 de septiembre en nuestra localidad. Vamos a hablar, ¿no?, si te parece, de ese último torneo, el que se va a desarrollar en Ubrique, la final. Cuéntanos qué es lo que tenéis pensado para esa jornada. Yo imagino que obviamente todavía cosas por cerrar, pero ¿qué nos puedes adelantar? No creas que hay mucho por cerrar. La idea está bastante clara. Sí. Es un torneo final en el que citamos a todos los campeones de las 13 ciudades anteriores. Eso quiere decir que vienen 40 o 50 personas de tres países diferentes y bastantes comunidades autónomas de España. Juegan un torneo en el que evidentemente quieren competir, vienen dos o tres días. Aprovechan para conocer la zona, como muchas veces se aprovecha en el deporte amateur, porque no estamos hablando de alto nivel, sino de deporte amateur. Algunas personas pueden jugar en la CB, otras siguen practicando deporte semiprofesional, y otras pues no, otras pues se dedican simplemente a practicar deporte en eventos de verano. Esa mezcla hace que el evento ya de por sí sea atractivo porque es urbano, como hablábamos antes. Y después pues se suma la Villa Urbana, que es el concurso de talento que tenemos preparado en cada ciudad, ¿no?, donde van a salir tres ganadores y al final van a recibir un premio. Uno en el ámbito del baloncesto y otro en el ámbito de la música y otro en el ámbito del baile. Todo eso junto se reúne en Ubrique las condiciones para que cualquier joven pues pueda disfrutar. Las academias de baile de Ubrique, pues casi todas están citadas para que ofrezcan ellas con su grupo y su coreografía al pueblo, pues que hay gente que hace deporte y que se mueve y que alegra, ¿no? Porque siempre bailar o siempre cantar o siempre, como decía antes, todo el arte parece que está como la gente un poco más reacia y más avergonzado, y nosotros intentamos contagiar. Queremos ser personas que cuando lleguen al evento pues la gente se ría, la gente hable de que esto es una manera bien de conseguir felicidad, y a nosotros nos sirve porque vemos las caras y las reacciones de los demás, y en Ubrique pues será el número 17 ya en Ubrique de eventos que hacemos. ¿Dónde, cuál es el escenario que habéis previsto para la final en Ubrique y cuántos días se acogería? ¿Todo un fin de semana? ¿Cómo lo vais a organizar? Cuéntame. El 5 de septiembre es el viernes y empezaríamos a las 5 de la tarde, desde la tarde hasta por la noche, y es una previa donde participan todos los equipos que se quieran inscribir de cualquier zona. Después están esperando los ganadores, que se jugará el sábado por la tarde, y estamos preparando pues una especie de jaula dentro de lo que es la Avenida España, con instalaciones de sonido y de iluminación. Vamos a intentar también que haya un poco más de ayuda en cuanto a la sombra, por ser un evento que dura desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces hay horas en las que los jugadores a veces les gusta descansar, aparte del momento que tenemos de almuerzo. Y se termina pues con una fiesta final. Después del ganador pues celebramos la unión de todas estas personas que se han en cierto modo, es un esfuerzo, no lo quiero llamar esfuerzo porque parece un poco duro, no, pero al final siempre sirve como experiencia, ¿no? Tú cuando hablas con los ganadores no te puedes quedar solo con que hayan perdido o que hayan ganado. Eso es secundario, incluso en el deporte de alto nivel. Entonces lo primero que le decimos a los participantes es que lo vean desde una perspectiva mucho más lúdica de lo que nos venden en la televisión, o de que un padre tenga que estar criticando a un árbitro, o de que un niño le salga las lágrimas porque un entrenador le ha dado una indicación errónea o le ha dado una voz porque no ha metido una canasta. Nosotros no apoyamos ese tipo de comportamiento, al revés. Si ha fallado, a la siguiente le decimos que la meta y cómo la puede meter. Te quería comentar, el premio, Antonio, ¿pueden que sean entradas para ir al Mundial o de baloncesto, o qué es lo que habéis pensado? Claro, con la conexión que tenemos en Sevilla tenemos las opciones abiertas para las entradas al Mundial, que no es nada, no es que sea descarado el anunciarlo, pero bueno, que sí, que son como factores motivantes extrínsecos, fuera de lo que es el baloncesto, y sirve para que los jugadores que se lo piensan un poco, porque hay personas que a lo mejor se dejan llevar un poco por lo económico, ¿no? En vez de por los momentos vividos o por las situaciones en las que tú digas que personalmente has crecido, pues hay personas que sí, que tienen otra manera de vida y el factor económico lo anteponen. Entonces ahí nosotros no queremos entrar, pero sí les ofrecemos una opción lúdica en la que a lo mejor es inaccesible por el precio que tiene. Y nosotros con los puntos geográficos en los que estamos reunidos este año, pues puede que sea en Sevilla, o sea en Bilbao, o sea en Barcelona, donde está el Dream Team de Estados Unidos también, o en España, en Madrid, donde juega la selección española la siguiente fase después de Granada, pues ahí tenemos varias opciones con las entradas. O sea, en principio, entradas para el premio que del ganador del torneo Brooklyn 3x3 serían entradas para participar o para acudir al Mundial de Baloncesto, pero no se sabe todavía cómo, cuándo ni dónde, ¿no? No, es lo que te digo, hasta que no pongamos el cartel de Ubrique, de la fase final, que esté todo cerrado en cuanto a organización del torneo, quién competirá con quién, el cruce y demás, claro, porque al fin y al cabo es una competición y alrededor nosotros es donde creamos el la parte o la parte de los fans, ¿no? La parte más lúdica, donde se puede incluso este año intentar saltar un coche con personas que vienen de Estados Unidos o de Europa del Este, y vamos a intentar, pues claro, que sea una actividad en la que los niños abran la boca, que aplaudan, que salten y disfruten con regalos que podamos ofrecer, como bien digo, nada económico, sino algo más al aspecto sentimental del niño y que le incite a que siga practicando deporte. Claro, que coincide además también con la filosofía de lo que es el torneo en sí, ¿no? Deporte en la calle, disfrutar de este tipo de espectáculos, ¿no? Sauna, deporte, sauna además también otra serie de tendencia, baile, música, en fin, una serie de aspectos culturales que se aglutinan bajo el baloncesto callejero. Sí, nosotros intentamos incentivar la creatividad, la improvisación, el humor. Nos sobra comunicación muchas veces a la hora de llegar a las zonas donde vamos. No se esperan que nosotros seamos tan familiares, ¿no? Hay zonas en el mundo donde lo primero que se hace es desconfiar, y nosotros intentamos romper esa barrera, que la primera ya de por sí el jueves la tendremos en Portugal con el idioma. Hay personas dentro del grupo de organización nuestro que no han salido de Andalucía, otros pues vienen desde Polonia, otros han vivido en Canarias pero son de Estados Unidos, y claro, todo ese choque cultural hace que desde cualquier punto de vista están aprendiendo. La persona que está dentro del propio evento pues tiene dentro de lo que es su experiencia personal, pues sí, pues el yo creo que es una genialidad, vamos, lo que nosotros estamos intentando es algo... Es enriquecedor, ¿no? Y queremos que termine no solo en Portugal, en España y en Francia, sino a nivel mundial. Bueno, pretensiones, objetivos para esta nueva edición de los Brooklyn 3x3, Antonio, ¿qué es lo que pretendéis vosotros? Pues intentamos dentro del propio concurso que haya personas que se vean identificadas con esa manera de vida en la que tú no necesitas... el aspecto económico para ser feliz. Estoy cansado de escuchar a personas hablar de lo triste que están o de las opciones en su vida que son muy reducidas, y nosotros intentamos eso, que con un balón de baloncesto y con dos amigos ellos puedan conseguir una pequeña parte más dentro de su círculo de felicidad. Y después el otro objetivo, pues que nosotros abramos un poco más el horizonte y podamos convertirnos en una opción, no paralela, sino incluso desafiando a la FIBA, porque la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto a nivel mundial, intenta que cada evento a nivel mundial tenga sus reglas, ¿no? Y las reglas, pues claro, están destinadas a la competición, tanto que... En Brasil, en Río de Janeiro 2016, pues el 3 contra 3 es un deporte de exhibición olímpico. Igual que fue en Barcelona 92 el voleibol playa, pues el 3 contra 3 en verano es una cosa espectacular, lo que se mueve a nivel mundial. Y claro, nosotros dentro de esas reglas no nos vemos identificados. Las tenemos que aceptar porque son competiciones, evidentemente, y es deporte y las apoyamos. Pero no nos vemos identificados. Entonces, el otro objetivo, aparte del que sirva para conseguir un poco más de felicidad a los demás, el nuestro propio, es que se identifique Brooklyn con una opción un poco más lúdica de lo que un 3 contra 3 quiere la FIBA, porque quiere que todas las reglas sean las mismas y nosotros pues estamos intentando llevar un poco la contraria en ese aspecto. Claro. Bueno, pues son las pretensiones, los objetivos que os plantáis a la hora de organizar un año más, nueva edición de los Brooklyn 3x3, que llegará a nuestras localidades, como decíamos, fin de semana del 6 de septiembre y que arranca este jueves en Oporto, en Portugal. Un torneo que tendrá, bueno, pues 14 competiciones, 14 torneos en esa zona de, Portugal, España y Francia. Todas estas localizaciones va a celebrarse y vais a llevar vosotros un poquito más de esa filosofía, ¿no? De vida, que ya no es solo el disfrutar del baloncesto del 3x3, sino también pues una forma de vivir totalmente no diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sí no tan habitual, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Sí, fuera de lo establecido, y esas son las personas en realidad que necesitan salir, ¿no? En este planeta, ¿no? Yo apoyo a cualquier persona con iniciativa, con cualquier idea. La persona que tiene idea tiene un talento. Todos tenemos ideas, pues todos tenemos talento. La cosa está en salir ahí fuera y mostrarlo y tener confianza en lo que hace. Y entonces, claro, desde ese punto de vista no todo el mundo decide enseñarle al mundo, ¿no? La idea se reserva, pero si la idea te la guardas tú, pues entonces ha caído, está condenada a morir. Y volviendo otra vez al principio, nunca mejor dicho, el tener personas que se sientan identificadas con tu idea lo hace mucho más fácil, ¿no? No es que te quieras sentir la oveja negra, pero el mundo es muy grande, el mundo es más grande de lo que pensamos, y poco a poco los enlaces y los lazos personales los eliges tú. Esa es la felicidad para nosotros, es tener el tiempo o poder emplear el tiempo donde nosotros vemos que somos felices. Y con estos eventos, este año son 50 días en los que vamos a tener una barrita verde de energía, pues, a tope para ofrecerle al mundo. Pues con esa cita nos vamos a quedar. Y eso sí, Antonio, nosotros nos vamos a quedar aquí en este encuentro de actualidad de momento, pero digo de momento porque, si te parece, y a lo largo del verano, conforme se vayan desarrollando las distintas competiciones y torneos, pues podemos volver a establecer contacto en la medida de lo posible para seguir informando de cómo marcha el Brooklyn 3x3 y, por supuesto, ya, pues, de cara a la final, ¿no?, hablar más detenidamente de lo que se ha preparado aquí para nuestra localidad. Esta entrevista como una primera aproximación de lo que va a ser la cita deportiva, pero en el futuro, pues, seguiremos, si te parece, contando contigo, informando sobre el asunto, ¿de acuerdo? Sí, yo desde aquí quiero invitar e incentivar un poco el baloncesto en Ubrique, porque el club de aquí, el Cabo, pues está teniendo unos años un poco más difíciles por el grupo, ¿no?, de personas que lleva X años, que son bastantes, más de 25, casi 30, y entonces hay personas, hay niños, los que pueden practicarlo, ¿no?, como otra opción, como otro deporte. Entonces, a partir de ahí, intentar que lo prueben el deporte, porque a mí como persona me ha hecho. La disciplina, el colaborar con los demás y querer aprender un poco más y competir contigo mismo, eso te lo da un deporte de equipo. Son unos valores diferentes a un deporte individual. Y después, lo otro que a lo mejor podríamos decir por aquí es que en Twitter y en Facebook, y después en el canal YouTube, que es bastante fácil, aparte de poner youtube.com, pues pones Brooklyn 3x3 y ahí estarán los enlaces de cada torneo, ¿no?, que van a desarrollarlo unos cámaras, trabajan dentro de una productora de Madrid, y vamos a tenerlo, pues, cada 4 o 5 días tendremos un programa nuevo de cada ciudad. Entonces, cuando llegue a Ubrique, ya la gente por internet sabrá quiénes son los participantes, quiénes son los que han destacado, y en Ubrique, pues, lo disfrutaremos. Pues nos quedamos también con esa cita y lo recordaremos, por supuesto, todo lo que concierne a ese torneo de Brooklyn 3x3. Antonio Moreno, su organizador, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana y seguiremos informando, si te parece, de la actividad. Muy bien, muchas gracias.